up on the grass with 2012 pass. Got the purple, got the hash, we can slap it on blast. So go on, show your ass, that a mic gon' smash. Nice and cameras gon' flash, I'ma put you on blast. So come around and kick it up in my circle, smoking on this fire, rolling up like a pound of purple in the studio all day. We ain't fucking with no hate, hit a swisher, you my nigga, spark it up, gon' blaze. Yo veo tu imagen aunque breve, quisiera que vuelvas, yo sé no se puede. Que la bestia te lleve, sucede cuando llueven balazos, todo a cuetazos se resuelve. Los días de hoy, homeboy, eso duele, caminaste a la luz color de los cheles. Espero que en la gloria quedes, tu historia en mi memoria y corazón permanece. Nos toca si nos toca y eso sí la vida loca, choca más que Big Boy si Dios se equivoca. En un modo, aunque nunca salgan por mis ojos, el hecho que no lloro, no es que no añoro a un amigo fallecido, pensando en tu recuerdo. Nos vemos en el cielo, Dios quiera, no en un vergo. Me saludas mi familia, formas parte, por mi parte sos mi chero y no puedo olvidarte. Puff, puff, pass, oh nigga that's your ass. Tell these bitches back up off me, trying to smoke up on my grass. I'm trying to write candy, haters can't stand me. I'm trying to check money, little tricky, understand me. Puff, puff, pass, oh nigga that's your ass. Tell these bitches back up off me, trying to smoke up on my grass. I'm trying to write candy, haters can't stand me. I'm trying to check money, little tricky, understand me. Veo tu imagen aunque breve, quisiera que vuelvas, no se puede. Que la bestia te lleve, sucede cuando llueven balazos, todo a cuetazos se resuelve. Los días de hoy, homeboy, eso duele, caminaste a la luz color de los cheles. Espero en la gloria quedes, tu historia en mi memoria y corazón permanece. Nos toca si nos toca y eso sí la vida loca, choca más que Big Boy si Dios se equivoca. Y ni modo, aunque nunca salgan por mis ojos, el hecho que no lloro, no es que no añoro a un amigo fallecido, pensando en tu recuerdo. Nos vemos en el cielo, Dios quiera, no en un verbo. Me saludas mi familia, por mi parte formas parte, sos mi chero y no puedo olvidarte. You understand me and there you have it. It's your boy Green, Ojos Verdes. You understand me when I'm fucking with my brown folks. Único Dios con mi cráneo café, rapping. FodyRadio.com. You understand me? Free Speech me? Radio. KPFA. Berkeley all day. You all day. Me? Hit me on my YouTube. Fody Radio Green. Check out the latest video. You understand me? Hit us up on FodyRadio.com. Make sure you hit the video link and check your boy out all over, man. I'm everywhere. Check us out, Lírico Dios, ElSalvadorRap.com, parte del movimiento, ya saben que lo que, Cráneo Café, representing, you know what I'm saying, 2012, un saludo a KPFA, Free Radio. You understand me? Friday night, yeah, black and brown night, up in KPFA tonight, you understand me? From the ground, remember this day. Black and brown, putting it down. All day. Fish. On black. Shout out to Brother Ray. Nicaragua, San Siva, con todo, San Pancho, hey, 415-503. You understand me? Bring back 40 acres, you marks. Yeah.